¿Cómo anda? Buen día, vecino. ¿Cómo anda, vecina? ¿Cómo anda, vecine? Muy, pero muy buenos medios días. Estamos arrancando acá en el aire de la 105.5, la FM Los Coihues, este mediodía de música. Mediodía para moverse en este mediodía en que el sol nos abraza. Vamos a ir largando de a poco como para terminar de desperezarnos. Qué tarde se me hizo hoy pensar que yo quería arrancar temprano. Siempre al revés, viejo, siempre al revés. Yo no sé qué me pasa. Arranca la mañana musical con Divididos y una versión en vivo de A la Delta. Hola, FM Los Coihue, buenos días. Habla Valentina acá. Gracias. Con la cumpleañera Laura López de Lugano. Quería pedirte la canción Colombina de Jaime Ross. esperando ansiosamente. No puedo creer que me esté pasando. Porque no venía, vení pronto que estoy perfumado, estoy picante. Será esta noche, la noche cualquiera, o será una primavera. Será esta noche, la noche cualquiera, será mi amor como una primavera. Tengo un enojo, leche de mi sexo, de todas estas. Como que llegarán todas vestidas de plata, como una. Y estamos arrancando estos mediodías aquí en el aire de la 105.5 de FM Los Coihues, en vivo hasta más o menos algún horario cercano a la 1:30 de la tarde. Arrancamos con Divididos, recién escuchábamos a... primero en el medio estuvieron Las Pelotas con Hola, ¿qué tal? También en vivo de La Clave del Éxito. Lo que escuchábamos de Divididos era grabado en alguna radio que ya no existe. Y tercero, Palo Pandolfo, también en vivo con su banda La Hermandad, haciendo Antojo en el Auditorio del Oeste. Y mirá la tipa, se lo tenía guardado, qué bárbaro. ¿Cómo anda Fabi? La barra de Los Coihues, vamos con los mediodías, carajo, que se extrañan cuando no están. Bueno, acá escuchando desde La Algodonera en Colegiales, Buenos Aires, capital de la República Argentina. Feliz cumpleaños, peladita, que sea feliz hoy y siempre. Vamos arriba, vamos Lugano, ¿eh? Bueno, algún tema ahí pidió uruguayo, pasale un uruguayo a la pelada, Fabi, por favor. 2944-784040, el teléfono de la 105.5. 2944-784040, se ha comunicado ahí el amigo Claudio, se ha comunicado Valentina. Así que mirá vos, y eso que ayer hablamos. Hola, Radio Los Coihues, soy Cami, quería mandarle un saludo muy grande a mi mamá, que está cumpliendo años. Si pueden pasar Brindis por Pierrot de Jaime Ross o Juguetes Perdidos del Indio, creo que cualquiera de las dos le va a gustar mucho. Bueno, mami, acá hay un día increíble, te mandamos todo el sol de Bariloche, que seguro llega para allá. Un beso y un abrazo enorme. Te quiero. Bueno, teníamos pensado dedicarle esta canción a algunos redonditos que nos están mirando de las plateas más altas. A Gillo, a Mini, a Mavin, a Walter, a Leandro, a Mariano. Ellos están allá arriba. Ayúdenme, estoy muy emocionado.

paseando iba con su carro por la avenida. Tres curitas en bicicleta suspiraban Ave María. Rojo todos los semáforos, rojos de ver semejante día. Los curitas se le acercaban y en curita le repetían: qué aparato tan bonito, ay, qué chasis, madre mía. ¿Cómo se hace, señorita, con tanta carrocería? Y aparato tan bonito, ay, qué chasis, madre mía. ¿Cómo se hace, señorita, con tanta carrocería? Si me quedo sin gomas, voy a una gomería que me infle, me infle, me infle, me infle, me infle la más grande que me infle. Si me quedo sin gomas, voy a una gomería que me infle, me infle, me infle, me infle, me infle la más grande que me infle. Que me infle, me infle, me infle, me infle, me infle la más grande que me infle. Que me infle, me infle, me infle, me infle, me infle la más grande que me infle. Si me quedo sin gomas, voy a una gomería. Que me infle, me infle, me infle, me infle, me infle la mano de que me infle. Qué cara dura este Fontova, le di dos y se tomó uno de más. Entraron tres temas de Fontova aquí en el aire de la 105.5 en este mediodía. 2944-784040. No sabemos la temperatura porque seguimos sin termómetro en la radio. Así que si alguno, alguna, alguna anda por ahí con un termómetro de esos de exterior y nos puede decir en este mediodía de sol precisamente qué temperatura hace, estaría, pero mire, más que perfecto. Se ha comunicado al teléfono que te decíamos recién el amigo Alejandro Berné. Dice, aquí bailando con el general Fontova. Abrazo, Fabi. Bueno, un abrazo, Berné. Seguimos con algo de música. Seguimos aquí en el aire. Un rato más, aquí, acompañando tus mediodías y, como diría, parrafaseándolo al loco de la colina, disipando nubes, respirando la luz de la luna eterna, invocando al sol que nos junta, sacudiendo las tabas para que el baile y el camino sean eternos. Mirá quién vino, se vino Pablo. Jenny es la mujer que amo y yo no comprendo por qué. La pasan a buscar y ella sin mirar sube a cualquier Mercedes Benz, sube a mi Baturé, sube a mi Baturé, sube a mi Baturé y olvida los Mercedes Benz. Desde mi punto de vista, Jenny lo que hace está mal. Ella no mira a quién y cree que está bien. Lo hace sin saber por qué. Sube a mi Baturé. Sube a mi Baturé. Sube a mi Baturé y olvida los Mercedes Benz. Está mal. Ella no mira a quién y cree que está bien. Lo hace sin saber por qué. Sube a mi Baturé. Sube a mi Baturé. Sube a mi Baturé y olvida los Mercedes Benz. Ya está.

Y esta versión de Buscando un símbolo de paz está en un CD medio piratón que se editó en algún momento, que es Charlie García, grabado en Nueva York en el año 1990. ¡Gracias! temazo de Fito Páez de Tercer Mundo 1990. Ay, mirá, no sé por qué se me coló este amigo, el flequillo. Flequillín, va, no flequillo. Mirá quien se coló entre tanto rock nacional, se metió Phil Collins con ese temazo de esos que te mueven las patas en cualquier reunión, sea de la índole que sea. De tanto caminar. Seguimos sin saber la temperatura, viejo, ¿eh? Estamos ya casi entrando en el último cuarto de hora de este programa. Agradecemos al amigo Lucho. Hoy teníamos preparado algo con Lucho. Vio que el amigo se va convirtiendo en columnista de este programa. Y anoche me mandó los temas, armó toda la movida. Pero le pedí disculpas porque se descontroló el programa. Entonces nos vamos a quedar hasta más o menos dentro de 15 minutos más por esta onda. Sigue el sol aquí, ¿eh? A ver, vamos a dar una vuelta, giremos. Sí, día terrible, ¿eh? La verdad, un día de aquellos aquí en Villa Los Coihues. ¿Cómo será tu día? ¿Cómo estará tu mañana, tu tarde, tu noche? De acuerdo a donde nos estés escuchando, esto referido a quienes toman este programa, la gente de Viedma, de Radio Encuentro, la gente de La Petú, Mogueleín, del Maitén. Saludos también a la gente de Radio La Negra del Bolsón y un abrazo a la distancia, agradecimiento especial a los compañeros de la organización Rojinegra que son quienes nos proveen a esta radio y a la red de enfoques del servicio de streaming para poder tener la radio en internet. Mire, acá el reloj me marca 24 horas, toco madera igual, toquemos madera, 24 horas, 02 minutos, 35, 36, 37, 38 y así sucesivamente, esperemos de aquí a la eternidad de tiempo que no se corta internet. Pero como bien nos dicen los integrantes de la Rojinegra, cuando se corta la señal es por el servicio de internet que tienen ustedes, que tenemos todo, que cada vez lo distribuyen más a cuenta gotas. Así que un abrazo a la Rojinegra. Seguimos con música. Seguimos aquí en el aire de la 105.5, la FM Los Coihues, la radio de esta zona del mundo, en el aire y en vivo. Volverás a extrañarme, nena, y me voy. para ver al perro. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Llamo por la reconexión del medidor. Que estoy sin gas. Me estoy equivocado. ¿Cómo, cómo? Estás hablando de una pizzería. Perdona. No, está bien, está bien. Y así se van yendo de este escenario que se ha armado hoy aquí en el mediodía de la 105.5. Los Gardeles, antes pasaba Intoxicado. Y antes, ¿quién estaba por aquí? Rock and Roll, ni. Agosta, atento móvil, Agosta, ¿cómo va? Acá el móvil marciano, que ha llegado tarde. Tarde significa que por lo menos llegué. Como para poner un sellito al final y decir cante presente. Llegué con Fito Páez, llegué con Charlie, llegué con Phil Collins en su etapa Susubio, que me resultó muy cómico también porque me trae muchos recuerditos. Y ni hablar cuando estaba el amigo Juanse, con Quiero Mi Pedazo, Yo recordando historias en el velódromo con este Juanse colgado de los parlantes en peligro de caerse en cualquier instante. Bueno, así son los locos. Y ahí estábamos marcando también nuestro estilo rockero. Bueno, Fabi, un abrazo. De Riff 7 sonaba Parece que viene bien con Huff en las voces, y hay cosas que son inevitables de aquí en el final, como por ejemplo que se siga colando Riff. Thank you. Epa, epa, epa, epa, se me fue el amigo Papo y yo estaba aquí dándole a los teléfonos. Nos estamos yendo ya prácticamente de este aire, de la 105.5. Mire usted, al final nunca me dijeron la temperatura aquí en el barrio. Uno que piensa que es lo más fácil hacer que uno salga con el dedito así afuera, aunque sea a las puertas de las casas y decir hay viento, no hay viento, se me congeló el dedo, se me está tostando del lado que viene el sol. Pero naranja, hoy naranja de temperatura. Nos estamos yendo aquí del aire, te decía. Volveremos mañana miércoles a las 105.5. Saludos a todos los amigos y amigas que se han conectado con este programa. Te decíamos que volveremos mañana. Un abrazo grande a Paola allí desde La Victoria, que dice, me encantó la música que pusiste hoy. Bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Al final se armó una cosa totalmente diferente a lo que teníamos preparado. Y creo que nos vamos a ir más o menos por el camino que fuimos marcando aquí en el aire de la 105.5 desde que arrancamos. Yo estoy estirando porque mientras tanto estaba escuchando un mensaje de teléfono mientras hablaba. A ver quién es. Feliz cumpleaños. Tía, feliz cumpleaños. Martí de Lugano. Martí de Lugano. Hoy está Lugano, pero está full aquí en el aire de la 105.5. Te decíamos que nos vamos a ir más o menos por donde arrancaron las cosas. Vamos a poner este y después hacemos la despedida. Vamos a mandar este que también es parte del baile. Arriba, vamos. Seguimos bailando un rato más aquí en la 105.5. Saliendo para volver, volviendo por tu querer. para volver, volviendo por tu querer. Mi mano en tu vientre, a eso yo llamo belleza. Papusa brillando al despertar, censo el mambo pa' festejar. Papusa brillando al despertar, censo el mambo pa' festejar. Ay, ay, ay, mamá, mamita dulce, mi mano en tu vientre y aún más abajo. Ay, ay, ay, mamá, no solo malita, aunque bien vivida, ¿a quién es de barro? Para volver, volviendo por tu querer, saliendo para volver, volviendo por tu querer. Mi mano en tu vientre, a eso yo llamo belleza. Papusa brillando al despertar, censo el mambo pa' festejar. Papusa brillando al despertar, censo el mambo pa' festejar. ¿A quién es de barro? ¿A quién es de barro? Saliendo para volver, volviendo por tu querer. Saliendo para volver, volviendo por tu querer. Pedían los visitantes por dos aquí en esta fiesta que se ha armado de mediodía. Nos vamos, te decíamos hace un par de minutos antes de León Gieco, que nos vamos como vinimos, festejando cumpleaños, levantando las copas con distancia reglamentaria y con distancia obligatoria por los kilómetros con la cumpleañera. Y aquí, acompañándote en este mediodía musical en el aire de la 105.5. Volveremos mañana al mediodía, a eso de las 12 del mediodía, con algo de música. Vaya a saber para dónde va a parar la música mañana. Hoy nada de lo que estaba preparado, de lo que se había armado durante el fin de semana, salió aquí en el aire de la 105.5. Eso está buenísimo también, que se vaya armando en función de lo que va ocurriendo en cada momento en que uno va poniendo un tema y está pensando en el otro. Nos vamos como vinimos, volveremos mañana al mediodía aquí al aire de esta radio. Uno de los mejores relatos sobre historias de rock los tiene el Marci. No se puede negar, loco. Y es nuestro amigo. Se está juntando la gente en la calle, ojo, ¿eh?